Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 16 de noviembre del 2015. Francia lleva 3 días de luto luego de que 129 personas murieran en una serie de atentados suicida y tiroteos en París. Fue el peor ataque en territorio francés desde la Segunda Guerra Mundial. Otros cientos de personas resultaron heridas, 99 de gravedad. En una serie de acciones coordinadas el viernes por la noche, hombres armados y atacantes suicida dirigieron ataques contra restaurantes, el Estadio Nacional de Fútbol y la Sala de Conciertos Bataclan, donde al menos 89 personas murieron. Las autoridades culparon de los ataques el autodenominado Estado Islámico ISIS. En represalia, Francia lanzó sus ataques aéreos más intensos hasta el momento contra la ciudad de Raqqa, que ha sido desde hace tiempo la capital de hecho de ISIS. Alrededor de 200.000 civiles viven en Raqqa. Los ataques dejaron a la ciudad sin electricidad. El asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ben Rhodes, dijo que Estados Unidos se sumaría a Francia para intensificar los ataques aéreos. Funcionarios estadounidenses dijeron que aviones de Estados Unidos bombardearon por primera vez cientos de camiones utilizados para contrabandear petróleo, en un intento por privar al ISIS de esa importante fuente de ingresos. Las autoridades francesas afirman que creen que los ataques de París fueron perpetrados por 8 personas que operaron en 3 equipos. 7 de los hombres murieron en los ataques y se está llevando a cabo una intensa búsqueda del octavo, Salah Abdeslam, nacido en Bélgica y nacionalizado francés. Se informó que 2 de sus hermanos murieron en el ataque. Varios de los atacantes eran franceses. Las autoridades francesas realizaron 168 redadas nocturnas y arrestaron a 23 personas como parte de la investigación. La policía de la ciudad belga de Molenbeek también realizó una serie de redadas esta mañana. Las autoridades también dijeron que los atacantes suicida que se inmolaron frente al Estadio Nacional de París tenían pasaporte sirio y sus huellas digitales coincidieron con las de una persona que ingresó a la Unión Europea, UE, a través de Grecia en octubre. En respuesta a los ataques, el ministro entrante de Asuntos Europeos de Polonia dijo que su país no puede aceptar refugiados ahora en virtud del plan de la UE, mientras en Estados Unidos, los gobernadores de Alabama y Michigan también se negaron a reasentar refugiados sirios. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que los refugiados sirios que huyen del ISIS no han de confundirse con los atacantes de París. Ya se han denunciado casos de islamofobia tras los ataques en París. En St. Petersburg, Florida, una mezquita recibió un mensaje de voz de una persona que amenazó con, entre citas, lanzarles una bomba y dispararles a todos en la cabeza. Para más información sobre los atentados en París, por favor visite la página de democracynow.org. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Tantos son los guapos que vienen por la mireta. Y eso fue De Hombre a Hombre de Gotan Project. Y aquí regresamos con más noticias. Estamos en Radio Caracol y yo soy Carolina Sarmiento. En Irak se hallaron dos fosas comunes repletas de cadáveres en la zona de Sinjar, después de que fuerzas kurdas iraquíes afirmaran que había recuperado la zona de autodenominado Estado Islámico. Se informó que una de las fosas contenía los cadáveres de 78 mujeres consideradas miembros de la minoría religiosa yazidí. Una segunda fosa contenía alrededor de 50 o 60 cuerpos. Las autoridades afirman que posiblemente descubran más fosas comunes. Las fuerzas libanesas arrestaron a 9 personas en relación con los atentados con bomba perpetrados la semana pasada en Beirut, en los que murieron más de 40 personas. 7 de los sospechosos son de Siria y 2 son libaneses. Cientos de personas resultaron heridas en los ataques contra un barrio civil, lo que convierte en uno de los peores ataques en Beirut en años. Los ataques tuvieron lugar un día antes de la masacre en París. Si bien Facebook activó su herramienta para que los usuarios avisen que están bien tras los ataques de París y así tranquilizar a sus familiares y amigos, la herramienta no se activó para los ataques en Beirut. Al menos 15 refugiados sudaneses fueron asesinados a disparos cuando intentaron cruzar la frontera de Egipto hacia Israel. Se informó que los refugiados recibieron disparos de la policía fronteriza de Egipto después de que no se respondieran a las órdenes de detenerse. Pero por otra información, afirma que es posible que hayan estado en el cruce de fuego entre contrabandistas y la policía. Al parecer se trata del mayor número de muertes de Sudán, Eritrea y países de África Oriental que cruzan la península de Sinaí en busca de asilo en Israel. Las tropas israelíes han matado al menos a 2 palestinos y herido a 3 más al ingresar a un campamento de refugiados cerca de Jerusalén. Las tropas fueron a demoler la casa de un palestino acusado de disparar y matar a un israelí este verano. El sábado, las fuerzas israelíes destruyeron las casas de las familias de los 4 palestinos acusados de haberle disparado fatalmente a israelíes. Aquí en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos se ha comprometido a atender la demanda a una ley arrasadora en contra del aborto en Texas.

Y aquí estamos de nuevo en Radio Caracol con noticias locales e internacionales. Yo soy Carolina Sarmiento. Los candidatos presidenciales demócratas se enfrentaron el sábado durante un debate en Iowa al día siguiente de los atentados en París. El senador de Vermont, Bernie Sanders, criticó el voto en el Senado en 2002 de la exsecretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, en apoyo a la guerra de Irak, afirmando que la desastrosa invasión de Irak, a la que Sanders se opuso, condujo al surgimiento de autoproclamado Estado Islámico. Mientras tanto, Hillary Clinton invocó al atentado del 11 de septiembre de 2000 para defenderse contra las críticas de Sanders de sus vínculos con Wall Street. La referencia de Clinton a este atentado en respuesta a las críticas de las donaciones de Wall Street provocó críticas generalizadas en las redes sociales. En una publicación de Twitter que los moderadores leyeron en voz alta durante el debate, un usuario escribió, entre citas, "Hasta ahora nunca había visto a un candidato invocar al 11 de septiembre de 2001 para justificar millones de donaciones de Wall Street", cerramos citas. El gobierno de Barack Obama trasladó a 5 presos yemeníes de la cárcel de Guantánamo a Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos estuvieron retenidos por Estados Unidos durante casi 14 años, sin haber sido acusados de ningún delito. Su traslado deja a 107 prisioneros en Guantánamo. Gary Pinkle, entrenador de fútbol americano de la Universidad de Missouri, anunció su renuncia una semana después de expresar su apoyo a los jugadores afroestadounidenses que se declararon en huelga en protesta contra el racismo en la institución. Pinkle apoyó el boicot de los jugadores que contribuyó a forzar la dimisión del presidente de la universidad, Tim Wolf, y decano R. Bowen Lofton. Pinkle ha denegado que su renuncia tuviera algo que ver con las protestas y afirma que deja el cargo tras haber sido diagnosticado con linfoma en mayo. Han estallado protestas en Minneapolis, Minnesota, después del tiroteo contra un hombre afroestadounidense que, según informes, se encuentra en terapia intensiva. La policía afirma que Jamar Clark recibió un disparo tras un forcejeo con los agentes que respondieron a una denuncia de un asalto. Testigos sostienen que Clark estaba esposado cuando recibió el disparo. Activistas de Black Lives Matter ocuparon la entrada de una comisaría exigiendo a la policía una investigación federal y la publicación de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y las manifestaciones contra el acuerdo estratégico transpacífico de Asociación Económica, TPP, por su sigla en inglés, ha aumentado en todo el mundo después de que el texto completo del acuerdo entre 12 países se hiciera público a principios de este mes. Se esperan múltiples acciones hoy en Washington, D.C., después de una serie de protestas en Nueva Zelanda durante el fin de semana. En la ciudad de Nueva York, estudiantes de medicina, médicos y activistas se congregaron frente a la sede de la gigante farmacéutica Pfizer el viernes, en protesta contra las disposiciones que afirman que protegerán las patentes corporativas y obstaculizarán al acceso a medicamentos genéricos más económicos. Allison Case, miembro de Educación y Defensa de la Asociación Estadounidense de Estudiantes de Medicina, habló frente a la sede de Pfizer. Case anunció, entre citas, "Hoy estamos aquí frente a Pfizer porque queríamos exponer la mano dura que tuvo la industria farmacéutica sobre las negociaciones del TPP. Sabemos que estaban hablando con los representantes comerciales, con el presidente Obama. Sabemos que estuvieron presentes en las negociaciones cuando la población, grupos de la sociedad civil y funcionarios electos quedaron por fuera. Así que estas negociaciones eran totalmente secretas, excepto por la presencia de empresas, entre ellas las grandes farmacéuticas, y tuvieron una gran influencia en el acceso a las disposiciones de medicamentos". Y bueno, eso es todo por hoy. Los esperamos a la próxima aquí en Radio Caracol.